están pensando en mi coche, dime. En otro lugar y no sé dónde, dime. Si no es demasiado una noche, dime. No tengo ninguna intención de irme. Cada tu deseo es mi ley. Haz lo que tú quieras, baby, yo digo ok. Uno, dos, tres, construimos todo, hey. El ritmo despacio nos queda mejor. Cierre la puerta. Silencio, de arriba abajo. Pura perfección. No nos damos cuenta del tiempo. Quiero que te acercas, bring me on the floor. Sientes que yo tiemblo, dame tu calor. Prepárate, baby, porque te voy a ser tu motor. Aunque sea esta noche, vamos a hacerlo en slow. Tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh. Y con cada movimiento no me puedo controlar. Sobre la mesa, como dos cervezas. Borrachos con todo este amor. En la intimidad, caliente, caliente. Y frente a frente, como el sol de río. Eternidad, me acercas, grab me on the floor. Sientes que yo tiemblo, dame tu calor. Prepárate, baby, porque de hoy soy tu motor. Aunque sea esta noche, vamos a hacerlo en slow. Cuando mueves ese cuerpo, baby, vas a gozar. Y con cada movimiento no me puedo controlar. Cuando mueves ese cuerpo, baby, vas a gozar. Y si te sigues moviendo, no nos vamos a parar. Tu cuerpo, oh. Tu cuerpo, tu cuerpo, oh.